Casa Publicadora Brasilera. Comentarios de la lección de escuela sabática. Realizados por el pastor José Silvio Ferreira. Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Lección 7. Para la semana del 11 al 18 de agosto de 2012. Vivir vidas santas. En el mundo pagano de la antigüedad, la ética no estaba bajo el dominio de los dioses, sino de la filosofía. Eso significaba que la religión no tenía nada que ver con la vida moral de los adoradores. De hecho, varios cultos promovían lo que, desde el punto de vista cristiano, sería considerado inmoral. El dios Dionisio, Baco para los romanos, por ejemplo, el dios del vino y de la embriaguez, aparece en relieves, estatuas y mosaicos con una vid y uvas entrelazadas entre sus cabellos, un tazón inclinado y vacío en las manos, como símbolo de la orgía etílica. Los que bebían solo agua eran criticados severamente y hasta perseguidos por su sobriedad. La adoración a este dios promovía el consumo de vino, animaba a sus acólitos a buscar los placeres sexuales ofrecidos por Afrodita, que era el símbolo de la lujuria y madrina de las prostitutas. Los arqueólogos encontraron en el Serapio de Tesalónica una pequeña imagen de Dionisio, en el cual se acomodaba un falo removible. El órgano sexual masculino era utilizado en el culto a Afrodita y Cabilus, ver la lección 3, la deidad popular en la ciudad. Por esto, no es de sorprender que los cristianos de Tesalónica, en su gran mayoría conversos del paganismo y la idolatría, necesitaran instrucción específica acerca de la pureza sexual. Pablo les ofrece a ellos y a nosotros, cristianos del siglo XXI, esta importantísima instrucción en Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8. Abundar más y más. Primera de Tesalonicenses 4, 1, 2. Esta sección trata acerca de las necesidades específicas que Timoteo le mencionó detalladamente a Pablo cuando llegó a Corinto, llegado de Tesalónica. La iglesia estaba bien, pero en algunos puntos necesitaba orientación, como, por ejemplo, la ética sexual, el amor fraternal, y la importancia del trabajo. Notemos que el apóstol enfatiza con gran solemnidad su lenguaje, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, a fin de hacer más impresionantes los consejos que seguían acerca de la santificación. Él conocía muy bien los peligros que existen en el conocer sin practicar. A fin de evitar acusaciones de ser culpable, de emitir órdenes arbitrarias y deseando otorgarle autoridad a su exhortación, el apóstol destacó dos cuestiones. A. Las instrucciones no eran nada nuevo. Fueron dadas con anterioridad, cuando Pablo había estado con ellos. B. Fueron dadas por el Señor Jesús, o sea, por orden de Él. De ello proviene su autoridad. La autoridad de las exhortaciones de Pablo no provinieron del énfasis de Pablo y de otros como fundadores de la congregación, sino que llegaron de parte del Señor Jesús. Versículo 2. La suprema autoridad divina respaldó la exhortación apostólica. En primera instancia, Pablo rogó a sus hermanos que se dedicaran a la santidad, evitaran las pasiones impunes a las que se entregaban los paganos. Las palabras iniciales por lo demás, señalan una transición a un nuevo tema. No indican que el autor hubiera llegado al final de su exposición. Él se dirigió a los que eran hermanos, miembros de la misma familia cristiana. Por lo tanto, la forma de la exhortación es familiar e informal. Los verbos principales, tales como pedir y exhortar, demuestran que Pablo no estaba siendo arrogante, sino que ciertamente hablaba con la autoridad del Señor Jesús. La exhortación de crecer cada vez más en las virtudes cristianas aparece como un lema general, pero se enfoca específicamente en la actitud respecto del amor fraternal. El apóstol desea que los tesalonicenses adoptaran un cierto curso de acción bien definido. El desafío propuesto fue: continúen progresando en su conducta moral, específicamente en referencia al amor entre los cristianos. Con ello deseaba que alcanzaran un grado más alto, hacia la excelencia, en su moralidad. El escritor reconoció que los tesalonicenses habían aplicado, hasta cierto punto, las enseñanzas morales que él les había dado. Parte del contenido de esas enseñanzas destacaba la necesidad de agradar a Dios. La expresión os conviene, dei, en griego, indica que esa conducta no era algo opcional, sino que se debía hacer. Se trataba de una obligación o deber impuesto por Dios. Los hermanos debían andar o comportarse de tal modo que agradaran a Dios, o sea que los intereses divinos son lo primero a tener en cuenta por parte del creyente sincero. A pesar de los elogios, Pablo sabía que había deficiencias en la conducta de algunos miembros de la iglesia y que ellos necesitaban corrección. La voluntad de Dios. La santificación. Primera de Tesalonicenses 4, 3. Debemos recordar que, lejos de prohibir la inmoralidad sexual, los cultos a los dioses Dionisio, Afrodita, Osiris e Isis, Cabirus y Priapus promovían el libertinaje sexual. Así, para cualquier miembro de la iglesia de Tesalónica, convertido de esos cultos paganos, le era bastante difícil entender en qué modo la conversión a Dios implicaba el total abandono de los placeres que su culto anterior aprobaba abiertamente. A diferencia de la ética griega, las éticas judaica y cristiana no se organizaban en torno a una colección de ideales humanos, sino a la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, la voluntad de Dios es una expresión de su plan moral para el ser humano. Aquello que se debe hacer y no solamente saber. La parte de la voluntad de Dios que Pablo enfatizó aquí es que los tesalonicenses debían ser santificados. Ese era, y es, el llamado central del plan divino para el pueblo de Dios. La santificación aquí es definida como la pureza moral en las relaciones sexuales en contraste con la inmundicia. Versículo 7. La palabra griega es agiasmos, que significa el proceso de santificación que comienza en la conversión y se concreta a través del poder del Espíritu Santo. Aunque el crecimiento en la santificación solo se da por intervención del agente divino, los tesalonicenses debían tomar la firme decisión de alinear su conducta con la voluntad de Dios, tal como nosotros debemos hacerlo. En este caso significaba apartarse de la inmoralidad sexual. El término griego para ello es porneía, raíz de nuestras palabras pornografía, pornográfico, que implica cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Fornicación, adulterio, homosexualidad, incesto, prostitución y bestialismo. Notemos que Pablo no llamó a la iglesia a la moderación parcial con respecto a la inmoralidad sexual, sino que, categóricamente, los hermanos debían abstenerse por completo de ella. No como los gentiles. Primera de Tesalonicenses 4, 4, 5. El versículo 4 dice: cada uno de vosotros sepa dominar su propio cuerpo en santidad y honor. Pablo aquí presenta el antídoto para la inmoralidad sexual. Lo que se destaca, desde el mismo comienzo de su exposición, es que esta enseñanza no era para un grupo selecto de la congregación, sino para todos, o para cada uno. El texto enseña que una manera de evitar la inmoralidad sexual era casarse. Pablo dejó también en claro que la clase de control que él tenía en mente era aquel que está de acuerdo con la voluntad de Dios, en santidad y honor. La santificación debe dominar todo aspecto del carácter del cristiano y especialmente en lo tocante a su sexualidad, que no sean dominados por la pasión, como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 5. La conducta sexual de los hermanos de Tesalónica no debía estar determinada por las pasiones, tal como sucedía con los paganos. El apóstol estaba clamando a la iglesia del Señor para que no imitara la conducta sexual de sus contemporáneos, de la cual ellos mismos debieron haber salido unos pocos meses antes. Una vida dominada por pasiones lascivas es una evidencia clara del alejamiento de Dios. O sea, la falta de una relación con Él constituye el origen de la inmoralidad. La ética y la fe están conectadas de tal modo que aquel que conoce a Dios no se deja llevar por sus pasiones, sino que vive conforme a la voluntad de Dios. De acuerdo con el designio de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 6 al 8. El versículo 6 expresa: ninguno ofenda ni engañe a su hermano. La expresión encierra la idea de una injusticia cometida en las relaciones cotidianas, y en particular en los negocios comerciales. Tesalónica, con su comercio tan múltiple y extenso, ciertamente ofrecía muchas tentaciones en tal sentido. Los cristianos debían dar ejemplo de la más escrupulosa honestidad. Cada cristiano, y especialmente cada predicador, debe, al mismo tiempo, explicar y aplicar la verdad. Pero siempre por el Señor Jesús, por su autoridad y según su palabra y su espíritu. Fuera de este objetivo, todo precepto sería letra muerta. La expresión inmundicia versículo 7, aquí es tomada en un sentido general y significa las injusticias como los pecados groseros, de índole carnal. Me gustaría destacar el hecho de que Pablo habló de la santificación y, en ese contexto, de la abstinencia de la inmoralidad y la impureza. Las palabras clave de todos estos párrafos serían santificación, inmoralidad e impureza. Permítanme aquí transcribir un párrafo de Champlin que, a mi modo de ver, son muy propicios para nuestros días. Pablo aquí, versículo 6, profiere una advertencia de juicio divino contra el sexo ilícito y pervertido al contexto, hasta el octavo versículo, parece hablar firmemente en contra de varios abusos sexuales. La exhortación al amor fraternal, versículo 9, parece haber sido mencionada en relación a esta cuestión, pues aquel que seduce a la esposa de un hermano, solo porque puede hacerlo y porque la mujer lo permite, está totalmente en contra del amor cristiano fraternal. El estudio enfático de Pablo sobre esta cuestión nos muestra que esto debió haber alcanzado un punto crítico en la comunidad cristiana de Tesalónica, donde era la mayor de las tentaciones, tal como se da hoy en día entre muchos creyentes. Dios es quien se venga, tanto en esta vida como en la venidera, cuando un hombre defrauda a su hermano en Cristo, seduciendo a la esposa de otro, o maltratándola de algún modo. El llamado cristiano convoca al individuo a la santificación. Nadie es llamado si no está siendo santificado. Entendámoslo bien. Rechazar las normas divinas equivale a dejar de lado a Dios en la vida, volviéndose uno el portador de una creencia inútil. Fue Dios quien nos otorgó su código moral, y quien nos juzgará en lo que respecta al uso que hemos hecho de él. Pero el propio Dios nos ofrece el don del Espíritu Santo, quien nos otorga el poder indispensable para observar sus imperativos morales. Ocupaos en vuestros negocios. Primera de Tesalonicenses 4, 9 al 12. En estos versículos, Pablo presentó un nuevo tema, aunque eso no está aislado de lo que había acabado de exponer. El amor fraternal está expresado por la palabra griega Filadelfia. Enfatiza el noble sentimiento que un ser humano siente por otro, el cuidado que tiene por él, así como cuida de sí mismo. En el centro está el altruismo. El amor al prójimo se vuelve algo instintivo si el Espíritu Santo habita en el individuo. Notemos que Pablo nuevamente está elogiando a los creyentes de Tesalónica por sus puntos positivos, y lo hace a fin de que los pudiera exhortar a una práctica aún mayor, abundar más y más. El versículo 11 presenta tres breves exhortaciones prácticas, todas ellas relacionadas al espíritu de fraternidad y las obras de la santificación. A. Que ambicionaran vivir tranquilamente. B. Que se ocuparan de sus propios quehaceres. C. Que trabajaran con sus propias manos. Fanáticos, entrometidos y ociosos existen en todas las iglesias. A veces, una persona reúne estas tres cosas. Por eso, las tres amonestaciones se destinan a la congregación entera, porque la semilla de todos los pecados se encuentra incrustada en cada corazón. Cuando un individuo ama, no desea convertirse en una carga para otros, antes bien trabaja para que pueda darle a otro lo que necesita, o hacer que pueda estar a su alcance. Cuando alguien ama también se esfuerza para vivir en paz y tranquilidad, evitando la agitación y las contiendas innecesarias. Parece que en la comunidad cristiana tesalonicenses había un grupo de ociosos, con poca disposición al trabajo, que preferían andar a la caza de las últimas novedades, generando confusión y esparciendo chismes. Las tres exhortaciones parecen amonestar a tales personas. Además del hecho de que aquellas personas servían de obstáculo para la comunidad cristiana, porque eran una carga económica, también daban una pésima impresión a los de afuera. Versículo 12. Estaban perjudicando el concepto que los de afuera podrían hacerse del cristianismo. Continuamente, debido a esas actitudes, les faltaba lo necesario, tanto para ellos como para sus familias, hasta que la iglesia tuvo que socorrerlos. El trabajo honesto hubiera solucionado muchos de esos problemas. El individuo que tiene posibilidad de trabajar, pero que por vagancia o pereza no lo hace, es un estigma para la iglesia, una pésima representación de lo que significa ser un cristiano genuino. Concluyó con una cita de Elena de Beaumont. Ahora, como en los días de Israel, todo joven debe ser instruido en los deberes de la vida práctica. Cada uno debe adquirir cierto conocimiento de algún ramo manual por medio del cual, si fuera necesario, pudiera ganarse la vida. Esto es esencial, no solo como una salvaguardia contra las vicisitudes de la vida, sino por su influencia sobre el desarrollo físico, mental y espiritual. Aun cuando fuese seguro que uno no habría de necesitar recurrir al trabajo manual para su sustento, se le debiera enseñar a trabajar. Sin ejercicio físico, nadie puede tener una constitución sana y salud vigorosa, y la disciplina del trabajo bien regulado, no es menos esencial para obtener un espíritu fuerte y activo que para adquirir un carácter noble. Únicamente la comunión con Dios puede mantenernos victoriosos en el proceso de la santificación. Es mucho mejor entregarle a Jesús nuestra vida entera. Pastor José Silvio Ferreira. Secretario Ministerial, Asociación Paulistana. Unión Central del Brasil. Traducción del texto. Rolando Chuquimia. Recursos Escuela Sabática. Las citas bíblicas de este comentario han sido extraídas de la versión Nueva Reina Valera, revisión de 2000, publicada por la Sociedad Bíblica Emanuel. Debido a cuestiones técnicas, las citas de este comentario están excluidas de la versión en audio sintetizado, y pueden consultarse en la versión en texto escrito.